Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, compartimos una edición más de esta programación donde tomamos en cuenta la revelación enviada por el Padre Eterno a esta morada planetaria y las leyes sociales que nos han tocado vivir. Las Sagradas Escrituras son la base de inspiración para nuestro quehacer social, filosófico, político, cultural, para todo orden de cosas. El tiempo que resta para que este año finalice, estamos en el último mes de 2018, diciembre, empieza un periodo que en el juicio intelectual de Dios para esta generación es mencionado como el desvirtuamiento del sistema capitalista, el desvirtuamiento que ha hecho de una fiesta que es propio de los niños, la Pascua de los niños, la llamada Navidad, ha sido comercializada, incluyendo los riesgos de muerte por accidentes, por aquellos que ven un afán de ganancia desmedido. Sobre eso vamos a empezar con esta edición, leyendo el título 349 del libro Lo que vendrá. En la prueba de la vida, muchas cosas extrañas surgieron. Entre las muchas estaba el llamado capitalismo. Estaba la extraña ganancia que siempre le daba la contra a la divina igualdad enseñada por Dios. El extraño capitalismo desvirtuó a la más grande y única fiesta que quedará en este mundo. Desvirtuó a la Pascua de los niños, la hizo comercio. Esta extraña caída de los llamados capitalistas la pagan ellos molécula por molécula, segundo por segundo. La Pascua es fiesta permanente en el reino de los cielos, porque en el reino nadie envejece. Todos son eternos niños. La vejez la piden los que piden pruebas de vida. Los llamados capitalistas tendrán un divino juicio de parte de la Navidad del Reino de los Cielos. Toda fiesta habla delante de Dios en sus leyes de fiesta, y es más fácil que entren al Reino de los Cielos los que, estando en lejanos planetas de prueba, no se tomaron el extraño libertinaje de desvirtuar a las fiestas del reino de los cielos, a que puedan entrar los que se tentaron en explotar lo que era de la inocencia, dictado por escritura telepática por el creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Y con motivo de esta celebración en diciembre, el canal de noticias de Perú ha realizado una entrevista a los encargados de regular la venta de los llamados fuegos artificiales, los pirotécnicos, que provocan una cantidad de accidentes y muertos cada año. En el año 2017, más de 100 niños tuvieron que ser llevados de emergencia a los centros de salud. Y luego de escuchar esta entrevista, este informe del canal de televisión de Perú, vamos a compartir la justicia del divino creador para todos aquellos responsables de los accidentes y de muertes por estos fuegos artificiales. Y los casos de niños que sufren quemaduras producto de la manipulación de pirotécnicos lamentablemente va en aumento y con mayor razón en esta época del año. Muy atentos al reporte de Vanessa Sánchez. ¿Dónde te encuentras, Vanessa? Buen día. Estamos en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja y lo que tengo en mi mano es un artefacto pirotécnico pequeño pero altamente peligroso y no debe ser usado bajo ninguna circunstancia por los niños. Así como este, hay muchos más que están totalmente prohibidos, como es el caso de las conocidas mamarratas y otros pirotécnicos prohibidos. Estamos en el marco de una importante campaña y es Cambiemos la Historia, No Más Niños Quemados, una campaña de SUCAMEC y el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Vamos a conversar esta mañana con Juan Dulanto, superintendente de SUCAMEC, quien nos va a dar los detalles acerca de esta campaña. Buenos días, bienvenido a TV Perú. Señorita, tenga usted muy buenos días. Sí, hemos venido nosotros a sumarnos a la campaña de Cambiemos la Historia del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y es indudablemente una invocación a los padres de familia para que evitemos, bajo cualquier concepto, de que los niños puedan utilizar los artefactos pirotécnicos de cualquier clase, los permitidos o los no permitidos, porque las fiestas de Navidad, las fiestas de Año Nuevo, se tiñen a veces de sangre como producto de la negligencia de los mayores al permitir que ellos puedan utilizar estos artefactos. Vamos a recordarles a los padres de familia las características de estos pirotécnicos prohibidos porque no tienen las medidas de seguridad adecuadas y esto es lo que causa el grave peligro tanto en niños como en adultos. Sí, efectivamente, los productos pirotécnicos artesanales que se denominan así no tienen un control industrializado de las mechas y del retardo que producen. Y esto es lo que usualmente genera la mayor cantidad de accidentes. Aunque yo tengo que reiterar, los niños no deben utilizar ningún tipo de artefactos pirotécnicos porque su edad no les permite razonar ni calcular los tiempos del uso de ellos. Aquí tenemos, y vamos a mostrarles, compañeros, si nos acompaña el superintendente, tenemos estos productos pirotécnicos que sí están permitidos, sí tienen las medidas de seguridad del caso, pero hay que recordar que esto no debe ser usado por los niños. Sí, no solamente no ser usado por los niños, sino también hay que tener cuidado porque los artefactos pirotécnicos no deben ser vendidos en ferias en ambulantes y solamente en las ferias autorizadas de SUCAMEC. Nosotros hasta este momento hemos recibido 28 solicitudes de autorización y hemos rechazado ya dos porque no reúnen las medidas de seguridad. Por eso le pedimos al público que no compren artefactos pirotécnicos en ambulantes. También estamos acompañados esta mañana del doctor Carlos Álvarez Murillo, director adjunto del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, quien también nos va a dar importantes cifras. Tenemos entendido que son aproximadamente 100 menores que ingresan en el mes de diciembre por quemaduras por el uso de pirotécnicos, una cifra bastante alta. Doctor, buenos días, bienvenido a TV Perú. Muy buenos días, amigos de ATV Perú. Efectivamente, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud del Niño estamos muy preocupados ya desde este momento en lanzar esta cuarta campaña, Cambiemos la Historia, No Más Niños Quemados. Las razones son muy claras. El mes de diciembre es un mes donde la incidencia de accidentes por quemaduras y específicamente por estos artefactos pirotécnicos se incrementa, se triplica si lo comparamos con la incidencia de los meses anteriores. Por lo tanto, estas actividades de prevención, de alertar a la comunidad, de advertir a los padres, resulta muy importante. Además, son diferentes tipos de quemaduras las que presentan los pequeños que usan este tipo de artefactos prohibidos. En el tema de los pirotécnicos decimos nosotros no hay enemigo chico. Desde una simple, entre comillas, chispita hasta una peligrosa rata blanca pueden ocasionar serios daños en nuestros niños. Desde quemaduras, desde problemas de amputación traumática, problemas con la vista, trauma acústico, son daños muy importantes y muchas veces irreversibles que debemos evitar. En el juicio intelectual de Dios para esta generación está escrito el título 348. En el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, muchos demonios comerciantes serán acusados en el divino juicio de Dios de ser cómplices de la muerte de otros, los que, explotando las necesidades de los demás, vendieron los llamados fuegos artificiales, serán llamados cómplices de muertes por accidentes. Tales demonios sabían del peligro que encerraban tales artificios. Por cada uno que murió por causa de los fuegos artificiales, a los cómplices les corresponde volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Por cada poro de cada cuerpo de carne, de todos los que murieron en tal forma, en todo el mundo, escrito por el enviado Alfa y Omega, es grande la condena por ser cómplice. Más aún, los que fabrican, los que hacen estos artificios de muerte, su culpabilidad es aún mayor, tal como está escrito en el Evangelio, cuando dijo Jesús: de cierto que vendrá el pecado, pero ay de aquel por quien viene el pecado. Igualmente, el cambio de costumbres de esta época nos lleva a tomar determinaciones de no comprar, de no permitir que nuestro niño, nuestra familia, utilice estos artificios de muerte que causan accidentes. ¿Cuántos mutilados, cuántas familias caen en desgracia por esta forma de querer divertirse, entretenerse, con el riesgo de la vida, la salud? Y a esto hay que agregarle la contaminación ambiental que estos llamados fuegos artificiales producen. Hay un párrafo de la ciencia celeste que nos habla de este cambio de psicología, de actitud de la humanidad. Está escrito en el plano celeste: el capitalismo estará espantado porque el mundo empezará a practicar otras costumbres salidas de la fe, costumbres más elevadas en lo moral, lo que nunca supo distinguir el capitalismo, porque no le dio la mayor importancia a la moral, porque hasta la moral fue medida en el metro del oro. El capitalismo nunca concibió un mundo moralista, puesto que aprobó el libertinaje al que llamó libertad. Extraña libertad que tuvo que apoyarse en la fuerza. El capitalismo, al no poder volver a corromper al mundo, se suicidará. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. A partir de esta profecía de la doctrina del Cordero de Dios, el cambio de costumbres, el nacimiento de una nueva moral, vamos a escuchar una entrevista realizada a un experto, como le llaman los periodistas, a Daniel Linsker, de Colombia. Ha participado en el CADE, realizado recientemente en Paracas, Ica. Desde Lima se informa acerca del CADE como un evento donde los empresarios van ahí y hablan de su visión, de su mundo, de sus proyectos, de sus éxitos, hablan de lo que ellos representan, el país. Ellos se creen el país. Y todo lo que tenga que ver con sus ganancias, para ellos es el mundo de la ilusión. Es el mundo donde se habían hecho de la vista ciega, de no querer ver, de no querer informar, señalar la corrupción que es la base del sistema capitalista. Escuchemos esta entrevista, esta participación en CADE 2018. Otro de los temas también que se van a abordar en el día es sobre la competitividad y la integridad. En el tema de la competitividad se ha anunciado que mañana el Consejo Privado de Competitividad va a entregar 77 propuestas al Ejecutivo para reducir la informalidad. Y haciendo recuento de lo que sucedió el día que se inauguró el CADE, el día de ayer, los empresarios han expresado su preocupación por el tema de la corrupción y en ese contexto se ha hecho un llamado para que este gremio asuma un liderazgo. Precisamente aquí les vamos a presentar las declaraciones de un experto en este tema que ha venido desde Colombia. Nos va a dar una mirada respecto a lo que está haciendo el Perú para combatir la corrupción. Yo creo que lo que precisamente está cambiando ahora en Perú es el incentivo de perseguir la corrupción. Antes, digamos, había de cierta forma un pacto de silencio o una estructura en la cual así se hacen las cosas y así funciona la política y así lo hemos hecho toda la vida y lo que está cambiando ahorita precisamente es a medida que se ventilan estos escándalos, a medida que salen todas estas acusaciones, se empieza a crear una dinámica positiva en la cual el incentivo es no parar, al revés, seguir adelante. Entonces hoy en día yo creo que en Perú ustedes lo ven desde cierta forma un poco muy negativo, muy oscuro, mire todo lo que está por confirmación de que todos son corruptos, mas sin embargo si ustedes lo ven desde el extranjero, hay muchas luces positivas. En este momento hay una oportunidad dorada en el sentido que hay un rechazo social, un incentivo muy fuerte, un deseo de la sociedad de ver cambios tangibles que está chocando contra un sistema político judicial totalmente deslegitimizado. Entonces es una oportunidad maravillosa decir, borrón y cuenta nueva, restablezcamos ese contrato social entre Estado, ciudadano, con unas reglas muy claras y con un nivel de transparencia muy alto. Nicolás, acabamos de ver a Daniel Linsker, un colombiano que el día de ayer expuso sobre las buenas prácticas para combatir la corrupción en las empresas de nuestro país, a propósito de este flagelo que ha atacado a varios países de la región. Nosotros vamos a retornar a las 9:30 en que se inicie la agenda de este segundo día de la CADE Ejecutivo 2018 que se realiza en el balneario de Paracas. Retornamos con ustedes. El profeta Isaías es escribió acerca de los que caen en corrupción, de los que se van acostumbrando a aceptar como algo normal ya la violación a la ley de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 33, verso 15 y 16 escribió: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Profeta Isaías, capítulo 33, verso 15 y 16. Nos está hablando de una sociedad que no permite que se viole la ley de Dios. No permite la injusticia, la corrupción, la coima, el cohecho, la ganancia con explotación. El que no permite que sus oídos escuchen cosas que son conspiraciones contra sus hermanos, su familia, contra el pueblo. El que no permite que sus ojos vean escándalo, degeneración, que vean lo que el sistema de vida produce, libertinaje por todas partes. Y sin embargo, las llamadas autoridades del Estado capitalista, del Estado burgués, para ellos es casi natural todas estas cosas. Y el que ahora se haga alguna forma de lucha contra la llamada corrupción, ellos hasta no son claros en expresar si esto afecta o no afecta la economía del país. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, hace algunos días la prensa publicó que él había dicho que la corrupción no afecta el desarrollo económico del país, y ahora en esta entrevista que le hacen aclara que no dijo eso, que él dijo que la lucha contra la corrupción no afecta la economía del país. Escuchemos al llamado presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en su participación también en el CADE 2018. La pregunta que me hizo un periodista, porque es un periódico, fue si la lucha contra la corrupción afecta a la economía. Y lo que dije, la lucha contra la corrupción no está afectando a la economía, no la corrupción. Hay mil estudios en el mundo que señalan lo perjudicial que es la corrupción. Y obviamente no puedo ir contra eso, ¿no? Lo que creo que ha habido cierto desánimo al ver que la situación de corrupción del país era más profunda de la que uno esperaba. Todo el mundo sospechaba de la corrupción del Poder Judicial. Por ver los audios, creo que ha causado un desaliento del país, más que el ánimo empresarial del país, creo, en general, ¿no? ¿Pero eso va a afectar a futuro? No creo, más bien limpiar la corrupción y tener un Poder Judicial más honesto y predecible, creo que es positivo, obviamente, para todos, ¿no? ¿La lucha contra la corrupción van a abonar a que se normalice este crecimiento económico el próximo año? Y creo que es una acción que no solo el gobierno, sino toda la sociedad debe emprenderla, ¿no? Las declaraciones de ayer el presidente confía que hay una persecución política contra los empresarios. No quisiera opinar sobre eso, no creo que la haya. Tal vez alguien en particular pueda tener un ánimo, pues no creo que en general haya una actitud contra los empresarios, ¿no? Está escrito en los planos celestes de Alfa y Omega: todo reino tiene su tiempo de gloria, y su tiempo de caída. Vosotros ya pasasteis vuestra gloria. Enfrentad ahora vuestra caída. Todo reino dividido como el vuestro cae en el tiempo. Toda filosofía que dividió a otros no queda en este mundo. Restituir las cosas por mi hijo primogénito es aplastar a los que aplastaron a otros, porque la jerarquía se impone en los mundos. Los poderes del espíritu derrotan a las tinieblas, salidas del espíritu. Es lo que os sucederá a vosotros, demonios del oro. La tierra y los mares se abrirán cuando lo mande mi hijo primogénito. Espantados quedaréis, verdugos del mundo. Ya nada podréis. El poder corrompido de vuestro oro ya no tentará al mundo. Ya no podréis seguir comprando conciencias débiles. Ya no engañaréis al mundo, porque nuevas costumbres nacerán en el mundo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y están naciendo nuevas costumbres en el mundo, costumbres en lo moral que ya no aceptan. Ya no aceptan un sistema de vida que se roba nuestra vida, se roba nuestra educación, se roba nuestra salud, se roba nuestra justicia. Ese es el sistema de vida capitalista, un sistema que es condenado en el juicio de Dios como el más grande robo en la historia de la humanidad. Y para escuchar a aquellos que están en la cabeza de este gran robo en la historia de la humanidad, escuchemos la entrevista que el blog lamula.pe le hace al extraño presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, también en su participación en el CADE 2018. De estos grupos empresariales, en estos eventos que se realizan año tras año, es una expresión de cómo ellos se consideran los dueños del país, con su propia agenda, sus propios intereses, sus proyectos. Para ellos es como si lo legal, las leyes, el código penal, el código civil, no fuera para ellos. Pareciera que ellos viven fuera de la realidad. Escuchemos esta entrevista realizada en el CADE 2018. Yo lo que he dicho es que nosotros como CONFIEP hemos entregado a la Fiscalía toda la documentación, todos los aportes que se hicieron el año 2011 para la campaña en favor a la empresa privada fueron bancarizados y por supuesto no salieron de la cuenta 2 de Odebrecht. Y lo cierto es que el señor Ricardo Briceño firmó los recibos y en base a eso lo tienen pues en una investigación que realmente es muy desagradable. Lo que nosotros decimos es que hemos aclarado todos los temas que la Fiscalía nos ha preguntado y nos parece que continuar con este proceso para el caso de CONFIEP no es lo adecuado. En todo caso, usted desmiente lo que ha dicho Barata sobre esta entrega de $200,000 a Fuerza Popular, porque en su momento usted dijo que ese dinero era para el sector privado. Totalmente desmentimos al señor Barata, y el señor Barata después se ha contradecido él mismo. Lo cierto es que nosotros, a diferencia del señor Barata que solamente habla, nosotros tenemos los documentos que demuestran que Odebrecht Ingeniería y Consultoría aportó a una campaña en favor de la empresa privada, ingresó a los libros de CONFIEP y esos dineros de 30 empresas, no solamente Odebrecht, fueron utilizadas para una campaña en favor de la empresa privada. Por supuesto que desmiento al señor Barata. En su momento Barata era muy cercano a CONFIEP, o sea, tenía un... Vamos por partes. El señor Barata, como representante de Capeco, era director en CONFIEP. No es que era muy cercano, era simplemente que hay que entender que la CONFIEP está compuesta por una serie de gremios y los gremios asignan los directores dentro de CONFIEP. Él fue uno de ellos. En cuanto nosotros nos enteramos del problema de corrupción de Odebrecht, el señor Barata fue retirado del directorio de CONFIEP. ¿Y por qué entonces Barata dice en su momento, en su testimonio, que este dinero fue a parar a las arcas de la Fuerza Pública? No lo sé. Él tendrá que aclararlo. Nosotros hemos aclarado que el dinero ingresó formalmente y legítimamente a CONFIEP y que esos dineros fueron gastados en una campaña en favor de la empresa privada. Así que él tendrá que aclarar por qué está mintiendo o por qué se ha confundido. La hipótesis, en cambio, de la fiscalía, el fiscal José Domingo Pérez, va encaminada a que ustedes eran parte de este soborno, este aporte de Odebrecht, ¿no? Que usted dice que no parte de la caja 2. ¿Usted puede asegurar esto? Por supuesto, todo está bancarizado. Todo está bancarizado, por favor. No insistamos con ese tema y ustedes son un medio que tiene llegada. Por favor, también busquemos la verdad. Okay. Y lo que le estoy diciendo yo es la absoluta verdad. Ahora un tema sobre la edición número 56. ¿Por qué recién se toma se toca el tema de corrupción y no en las ediciones anteriores? Por supuesto que se ha tocado el tema de corrupción en temas anteriores. Claro que sí, lo que pasa es que usted es muy joven y seguramente no ha venido a las anteriores. Pero no solo eso, sino lo que sucede es que el escándalo de Odebrecht ha impactado a toda América Latina y especialmente al Perú. Y entonces, cuando hay un problema, ¿qué cosa? Cuando hay un problema de una violación de una mujer o un asesinato de una mujer, se tratan los temas. Bueno, acá ha habido un escándalo de corrupción que, por supuesto, tenemos que tratarlo con mucho más seriedad. Okay, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. En el libro de Salmos 101, verso 7, está escrito: no morará en mi casa quien cometa fraude, dice el Señor. Por lo tanto, estas advertencias, estos avisos de las Escrituras desde hace miles de años, están vigentes. Están observando el comportamiento de toda la población, de las llamadas autoridades, de todos. Vamos a escuchar también al contralor Nelson Schack. Él está hablando acerca del control concurrente y de cómo es que se utilizan siempre mecanismos para tratar de cometer fraude, para tratar de evadir la fiscalización. Estemos atentos porque está en juego millones de soles que salen del sudor de frente de todos nosotros, los pobladores, los habitantes de Perú. Escuchemos esta entrevista al contralor Nelson Schack. Perdón, contralor general de la República, Nelson Schack. Lo que entendemos es que su exposición se ha basado mucho en los avances del control concurrente. Sí, efectivamente, tal como tú mencionas, este nuevo modelo de control gubernamental lo que hace es acompañar de manera sistemática, con un equipo multidisciplinario, de manera oportuna, en cada una de las principales etapas o hitos del proceso de construcción o de realización de un proyecto, por ejemplo, de una obra. Y lo que hacemos es, a diferencia del control posterior, que siempre llega muchas veces tarde y llega después, en donde ya no se puede resolver los problemas, o sea, digamos, la obra ya está mal hecha y ya robaron en esa obra, la lógica de una intervención concurrente que permita una intervención sistemática, un acompañamiento, que permita alertar en cada uno de los hitos de control al ejecutor, al funcionario público, de lo que está haciendo bien o de lo que está haciendo mal, sobre todo de esto último, para que pueda tomar las medidas correctivas y lo pueda arreglar, lo pueda solucionar. En ese sentido, la Contraloría lo que quiere es que las obras se hagan y no intervenir en la gestión, no dificultarla, sino que más bien hay un proceso de acompañamiento y de asesoramiento, como si fuéramos un asesor externo objetivo que mira lo que se está haciendo en la ejecución de, por ejemplo, una obra y fortalecemos el control social porque alertamos tanto al ejecutor como a toda la sociedad a través de la publicidad de estos informes respecto de lo que está ocurriendo. Y actualmente está dando muy buenos resultados en el proceso de reconstrucción con cambios. De hecho, de manera singular y hasta cierto punto anecdótica, los funcionarios públicos en la zona norte del Perú piden que vaya a la Contraloría para desplegar el modelo de control concurrente. En ese sentido, los beneficios se traducen incluso de manera cuantitativa. De hecho, por ejemplo, tenemos una serie de estudios vinculados a la cuantificación de, por ejemplo, hicimos un testeo de este modelo entre septiembre del año pasado y el mes de febrero de este año. Intervenimos en 40 proyectos de la reconstrucción con cambios y en solo penalidades que se han tenido que pagar a raíz de los informes de control concurrente, porque ya no pueden negociar las penalidades contractuales como a veces los malos funcionarios lo hacían. Y si además en sobrevaloraciones que han sido pagadas, incluso han tenido que ser devueltas por las inconsistencias en los procesos técnicos de su valoración, en esos solamente dos aspectos hemos ahorrado al Estado, luego de haber invertido 5 millones de soles en el despliegue operacional, más de 60 millones de soles. Pero no queda ahí. Ahora que hemos hecho el informe sobre la reconstrucción con cambios, lo que tenemos es que normalmente una obra, cada vez, de acuerdo a la ley general, cada vez que pasa el 15% en términos netos, tanto de deductivos como de adicionales de obra, tiene que tener un informe previo que autorice el continuar con la realización de ese adicional. Es por eso que muchas veces las obras no llegan al 15%, se quedan en 14.9, justamente para no entrar al sistema de control gubernamental. En el caso de la reconstrucción con cambios, en las obras que hemos visitado, esos adicionales de obra apenas llegan al 2%. Es decir, por todos lados en general el modelo de control concurrente es parte de la solución, no es toda la solución en la lucha contra la corrupción. No cabe ninguna duda que la sanción es fundamental, pero solo sancionar es también bastante insuficiente. Necesitamos prevenir y este es un modelo que previene la inconducta funcional y la corrupción, evita que suceda. Siempre en toda política pública prevenir es mejor que curar y en el control no tiene por qué ser distinto. En el libro del Deuteronomio está escrito: no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 19. Y en el libro Lo que vendrá, en el título 1315, está escrito: en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, los mayores ciegos de los derechos de los pueblos fueron sus gobernantes, sabiendo que la explotación salía del mismo oro, no lucharon contra la causa del mal. Estos ciegos perpetuaron el dolor y la injusticia que vivieron los pueblos en la prueba de la vida. Por causa de estos ciegos fue escrito: ciegos, guías de ciegos, porque los pueblos confiaron en ellos y ellos lo ilegal lo hicieron legal. El juicio a los ciegos, guías de ciegos, es asunto individual y la última palabra de sus propios juicios la tendrán el Divino Padre Jehová y los pueblos. Los pueblos constituirán el tribunal de este mundo, porque sobre ellos actuaron los que serán juzgados. Los pueblos engañados, explotados y postergados constituyen la humildad delante del Creador. Escrito fue que todo humilde es primero en el divino amor del Padre Jehová. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Clarísima la revelación del Divino Padre. Si los llamados mandatarios saben que la explotación sale del capitalismo y ellos no luchan contra la causa del mal, al contrario, gobiernan para los ricos, para los empresarios. Escuchemos esta última participación del CADE, donde el extraño gobernante de turno, Vizcarra, da el discurso de clausura y es ovacionado de pie por los empresarios. Escuchemos esta participación donde el gobernante habla de un plan que tiene el gobierno y otro plan que tienen los empresarios, y habla del Estado y los empresarios como si no se diera cuenta que son los empresarios los que controlan el Estado. Escuchemos la palabra del extraño gobernante de derecha de turno. Aquí está nuestra política nacional de competitividad y productividad. Trabajo y esfuerzo que hemos hecho en el gabinete de ministros. Pero ustedes han hecho el propio. No podemos ir por líneas paralelas. Tenemos que consensuarlo, tenemos que trabajarlo y tenemos que sacar un solo documento que nos guíe a todos los peruanos. Si trabajamos unidos, como ya lo estamos haciendo, gobierno nacional con los gobiernos regionales y con los municipios de todo el país. Si trabajamos unidos, Estado y empresariado. Si trabajamos, como lo hemos dicho, a través del diálogo con las diversas fuerzas políticas, en reuniones que iniciaremos después del 9 de diciembre, yo me comprometo a trabajar incansablemente junto a todos los sectores para que el 28 de julio del 2021 el presidente que me suceda en el bicentenario reciba un Perú en mejores condiciones y preparado para nuestro tercer siglo. Y también los invito a comprometerse y a creer en el país, cumpliendo con altos estándares técnicos y éticos. Los invito a todos ustedes a innovar, a desarrollar sus emprendimientos con responsabilidad social y ambiental, a defender sus objetivos como empresarios, pero también a tener en cuenta que el Perú somos todos, peruanos de costa, sierra y selva, que merecen vivir mejor, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, con acceso a servicios y a un trabajo digno que permita que sus familias y sobre todo sus hijos puedan crecer y desarrollar su potencial. Este es nuestro gran desafío como país. Este es nuestro plan. Trabajemos juntos y pongamos al Perú primero. Muchas gracias. Ha sido la exposición del presidente de la República, Martín Vizcarra, ante el sector empresarial que se ha dado cita en la CADE 2018. Está escrito en uno de los planos celestes: de verdad os digo que cuando vuestro entendimiento comprenda la doctrina del Cordero de Dios, espantados quedaréis, porque hasta el último segundo estaréis violando la ley de Dios. Esto se debe a que lo que vosotros creíais que no tenía importancia, lo tiene para el Padre. Vuestro error está en olvidar que todos son iguales en derechos delante de Dios. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Bien, hemos compartido estas informaciones relacionadas con la reunión de los empresarios en este evento del CADE. Pero la visión que tienen ellos es diferente a la visión del trabajador. Hay una contradicción entre el capital y el trabajo, entre los que se creen dueños y aquellos que generan la riqueza. Vamos a abrir los teléfonos para escuchar vuestras reacciones, para escuchar vuestro sentir. Y si estamos reconociendo este cambio de época en el plano moral, en el plano psicológico y el complemento filosófico necesario de la doctrina del Cordero de Dios, teléfono para Lima, 472-3110, 472-3184, y desde las regiones marcando el 01-472-3383. La participación de la población en los asuntos que tienen que ver con el manejo político, social, moral, cultural, tiene que ser bien activo. Tenemos que estar atentos, despiertos a todo. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Aló, buenos días, hermano. Habla acá Rufino de San Juan de Lurigancho, hermano. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, en primer lugar, como siempre, hermano, felicitarlo por este gran problema. El gran problema que nos da este sistema político, hermano, que estamos viviendo el país. Yo, como lo vuelvo a repetir, hermano, yo paro todos los días en la calle, hermano. Voy acá a los mercados, voy también de viaje, y obviamente lo que escuchamos acá en el programa del presidente. Hermano, ya tenemos este sistema capitalista, no nos trae hasta ahora nada, nos ha traído toda la desgracia. No hay una estabilidad laboral, la educación, la salud. Por ejemplo, la estabilidad laboral, hermano, se trabaja de más de 8 horas, 12 horas, y pagan una miseria en todo. Los centros mineros también, hermano, igual. Entonces, realmente, el sistema capitalista es la causa de la desgracia. Pero yo le digo una cosa, hermano, que acá el pueblo desconoce el sistema. Simplemente es democrático, pero gracias a su programa y gracias a la revelación Alfa y Omega, hermano, realmente el pueblo ya está entendiendo de dónde viene todo el mal. El sistema capitalista jamás nos va a dar solución a los pueblos, ya está demostrado en la historia. Entonces el pueblo acá, lo único que tenemos que ver, hermano, cómo está conformado el sistema capitalista, como lo hemos escuchado acá, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, las empresas nacionales, la CONFIE, esos grupos son los que hacen todas las injusticias. Entonces, inclusive los partidos de acá de izquierda, hermano, lo mencionan. Se ha visto, por ejemplo, como ya la otra vez le dije, hermano, como yo del año cuando tenía yo 21 años y ahora tengo 67 años, he participado, he ido así en ese partidos de izquierda, jamás han tocado, hermano, han tocado, por ejemplo, el sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las empresas transnacionales, y acá los empresarios nunca lo mencionan. Siempre lo menciona por las injusticias y atacando a otros partidos. Entonces realmente el pueblo debe entender que todos los partidos acá, que hay el APRA, Acción Popular, PPC, y todos los partidos de izquierda que estaba Verónica Mendoza, todos ellos son firmes del mismo montón de la derecha, hermano, y ese pueblo creo que ya debe reconocer eso. Todo de izquierda no es del pueblo, pero gracias a la revelación Alfa y Omega, por ejemplo, nos indica qué cosa es la izquierda, es el pueblo, donde están los campesinos, los trabajadores, y todos lo que pertenecemos acá, los trabajadores del pueblo, pertenecemos a la izquierda. ¿Y la derecha quiénes son? Los grandes empresarios, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las empresas nacionales, la que en la COPIE, que está eso grupo Graniel Montero, grupo Romero, todo eso. Entonces yo creo que gracias a su programa, y gracias a Dios, hermano, que tenemos la revelación Alfa y Omega. Por eso yo cuando voy le digo que lean la revelación ahí, para eso que son izquierdistas, para que sepan comprender la realidad, qué cosa es la izquierda, hermano, que realmente la Sagrada Escritura de la Revelación Alfa y Omega nos da este conocimiento para poder despertar y combatir a este mal, que realmente es la desgracia de la humanidad acá en el Perú. Le agradezco la oportunidad, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano. Eso es lo que nos permite diferenciar la doctrina, las escrituras, la revelación. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Aló, buenos días, mi estimado. De acá, de Los Olivos. Le escuchamos. El señor Miguel. Le escuchamos, gracias. Adelante. Muy amable. Interesante programa. Más bien, felicitarles a ustedes cada día a Radio Cielo, concientizando al pueblo de los temas coyunturales, tanto nacional e internacional interesante, ¿no? Eso debe ser, creo que el pueblo cada día va tomando conciencia y de esa manera pues el pueblo se abre los ojos de lo que estaba enmudido en la oscuridad. Felicitarle a ustedes. El tema respecto al CAE, lamentablemente estos señores pues siguen ahí pues posicionando, sigue ellos, van creciendo. El modelo neoliberal aplicado del año 90 hasta hoy en día pues es una dictadura, ¿no? Prácticamente no, mientras no se cambie el modelo, mientras esté esa constitución saqueador, antinacionalista, entonces la cosa va a seguir igual. Ellos crecerán, el pueblo está a punto de desaparecer o sobrevive, ¿no? Espero que... También quiero tocar sobre el referéndum. Simplemente el referéndum pues es un maquillaje más al modelo, prácticamente no hay un cambio. Sé que en pocas palabras se sigue esa línea de dictadura, digamos, de implantada del año 90. Prácticamente vivimos una dictadura del año 90 hasta hoy en día, político, económico, social y moral. Y es tanto así que nosotros criticamos a Venezuela, ¿no? Venezuela pues se vive una dictadura, pero ahí era una dictadura, digamos, pero a favor del pueblo. Allá no se ha aplicado el modelo neoliberal. Y también en Bolivia, ¿no? En Bolivia pues no se aplica el modelo neoliberal. Ahorita Bolivia, por ejemplo, es un ejemplo de Sudamérica que está creciendo, que se está industrializando, ya tiene convenios con países industrializados, que se sobre litio, etcétera, ¿no? Y esa es la manera de trabajar, pues debe haber empresas privadas, pero con reglas claras. Esa es la manera que un país debe desarrollarse en la satisfacción del pueblo, en beneficio de la gente más humilde. De esa manera creo que un país se debe desarrollar. Inclusive saliendo del tema de los Sudamérica, nos vamos a Rusia, por ejemplo. Yo tampoco no soy político de Rusia, pero en Rusia hay otro modelo, ¿no? Por ejemplo, cuando el año 2000 entró Vladimir Putin, nacionalizó y dio una decisión a favor del pueblo. Y creo que ahorita pues Rusia pues está saliéndose... salió del neoliberalismo, pues hoy en día Rusia es un ejemplo a nivel mundial, es una potencia también como China, ¿no? Y China pues aún sigue manteniendo ese en el Congreso, digamos, que sigue manejando China, pues China está siendo una potencia a nivel mundial. En ese aspecto pues lamentablemente ya los medios comerciales nos hacen creer que no ser el martillo pues es una desgracia, es un terrorismo, ¿no? Y ese aspecto pues uno con el que tiene internet nos hace aclarar la cosa, ¿no? La filosofía del comunismo es una filosofía, es una ideología direccionada en bien del pueblo, en bien de la sociedad humana, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias, buen día. Tenemos un informe acerca de lo que el extraño Congreso ha aprobado, el presupuesto fiscal para el año 2019. Y vamos a escuchar este informe que el canal de televisión de Perú ha hecho, pero antes tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Buenos días, hermano. Sí, ¿su nombre de dónde llama? Francisco León. Le escuchamos, sí. Simplemente voy a ser un poco breve. Mire, este referéndum que ha convocado el gobierno en forma unilateral y con una agenda propia, es solamente para maquillar y mantener el sistema de vida vigente y el ultra neoliberalismo. Este referéndum se enmarca dentro de la tesis que decía Pinochet de la democracia dirigida, ¿no? Y también Fujimori también dijo lo mismo. Es decir, que ellos, la gente que tiene poder económico, político, son los que deciden sobre qué puntos puede y debe opinar el pueblo. Muy agradecido. Es verdad, es una consulta que se hace a la población, pero desde arriba por los intereses de los grupos de poder económico que quieren suavizar el potencial estallido popular que se está gestando en el Perú. Escuchemos brevemente este informe de la aprobación del presupuesto, porque el Estado es un verdadero botín al que anhelan controlar todos. Los recursos que financian los gastos del presupuesto 2019 ascienden a 168.040.074 millones, que significa un crecimiento de 6.9%. Indicó ante el Pleno del Congreso que con el presupuesto para el 2019 se mantendrá una política fiscal responsable, asegurando el financiamiento adecuado de los servicios públicos. El premier César Villanueva aseguró que se respetará los parámetros de crecimiento, el límite de gasto y endeudamiento, contribuyendo al crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de la pobreza. Los gobiernos regionales y locales contarán con el mayor presupuesto de apertura histórico, aproximadamente 50 mil millones de soles, lo cual representa un crecimiento del 19.2%. Y esto está sostenido en buena medida porque los ingresos del gobierno federal también estarían aumentando en una cifra incluso superior del 9.2%. Eso nos va a permitir la consolidación fiscal. Al afán descentralista se suma el aspecto social. El gobierno prevé destinar 30.628 millones de soles en educación, 11% más que lo destinado el 2018, 18.217 millones para el sector salud, 13.7% más que el año anterior, y una partida extra de 1.041 millones de soles para reducir la anemia, 11.1% más que el 2018. Se requiere luchar frontalmente contra la corrupción. Hemos incrementado en 13% el presupuesto asignado al Poder Judicial y el Ministerio Público. El presupuesto se ha configurado con una tasa de 4.2% y esa tasa crecería. Lo importante y lo notable de este crecimiento para este y para los próximos años es que estaría liderado principalmente por la demanda interna. El titular de Economía y Finanzas agregó que la expectativa de inversión también es positiva. Más de 8 mil millones de dólares en minería y más de 3 mil millones en infraestructura. En cuanto al presupuesto, el jefe del gabinete ministerial destacó como hechos históricos los 438 millones de soles para la lucha contra la violencia hacia la mujer, 140% más que el año 2018. La doctrina del Cordero de Dios nos recuerda: los trabajadores deben gobernar en el mundo, los trabajadores. La economía debe estar controlada por los trabajadores. El presupuesto del año fiscal debe ser hecho por los trabajadores. Toda la gestión debe ser hecha por los trabajadores. Ese es el mandato de las Escrituras, de la orden de Dios, es lo que Cristo enseñó, es lo que los profetas siempre indicaron, y esa es la causa de la lucha en el mundo, la lucha material. ¿Quién gestiona la riqueza social producida por millones de trabajadores en cada rebaño, en cada nación? Son 50 mil millones de dólares el presupuesto del año 2019. Es una cantidad inmensa de recursos y es un botín apetecible por los llamados partidos políticos, los grupos de poder que quieren controlarlo todo. La población siempre ha estado considerada como en un papel secundario. La población solo tiene que escuchar lo que ellos determinan, los montos que se destinan a cada sector, pero nunca se pide la opinión de la población de acuerdo a las propias necesidades. Ese es el sistema capitalista de los empresarios, es el Estado burgués, es el sistema de las leyes del oro, un sistema de vida que está en decadencia, un sistema de vida que por todas partes de la tierra está siendo cuestionado. Se pone en cuestión al sistema de vida capitalista. Estamos llegando de esta forma al término de la primera hora y luego de unos momentos continuaremos. El tiempo que resta.